disfrutado rock and roll y blues solo por Woodstock Blues. Vamos con una canción de los Doors. Vamos a comenzar con una buena onda. Esta canción no es con Jim Morrison, fue después del fallecimiento del poeta cantor de esta banda de las puertas. Vamos con esta canción. Esta es cantada por Ray Manzarek. Disfrutemos. Comenzamos así Woodstock Blues en viernes. Seguimos en su programa Woodstock Blues. Bueno, qué rico, qué buena onda estar nuevamente con ustedes. Todo, ahora ya tenemos el programa los jueves, no se olviden, estamos con los jueves, así mismo, 11:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, con esta ventana del arte, de la cultura, del blues, del rock and roll, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto siempre de todo el planeta también. No nos olvidemos también este gran evento que se va a dar el 17 allá en Salcedo con el Guaira Puncu, el 29 igual, y no se olviden el 30, este gran evento ahí en el festival que va a estar también No Toquen, va a estar la banda también ex Sally Mileto, también Sol en bemol. Bueno, también estaremos ahí, Crónica Roja, Blues Band, qué chévere, seguimos trabajando con esto. Un agradecimiento total también a la producción de allá de Salcedo. Nos mira y nos dice Andrés también que vamos con la siguiente canción, una canción que es de Black Betty, como para disfrutar también este día, nos vamos a rock and rollear un poquito, así que estamos con Black Betty. Este un gran tema también de los Black Betty, The Ram, esta gran canción que se disfrutó en los 70, 80 y 90, mucha gente la sigue bailando hasta ahora. El rock clásico, el blues, pues siempre será una de las bases de lo que ha seguido de los géneros musicales. Vamos con otra canción, le traemos al escenario de Woodstock Blues, por supuesto, a uno de los grandes del blues como es el maestro B.B. King, con Eric Clapton. Una canción solo para disfrutarla, menos bla bla, y aquí está Help Bar. Thank you. Say you will. Say you will. Say you have been gone. A los maestros del blues, como bueno, es el maestro B.B. King y Eric Clapton, hicieron grandes discos de ellos, como este. Hay una portada que están ellos en un auto, y bueno, este es uno de los temas grandes de ese disco. Hay otro que también está, Rock Me Baby, con los grandes maestros del blues, Eric Clapton y B.B. King, tocaron muchísimas veces. Vamos con otro tema. Vamos con otro tema también. Esto está chévere. Nos trasladamos a México a escucharle a Alex Lora y, por supuesto, El Trico, una canción muy plena. Disfrutémosla ahí todos los enamorados, pues ya pueden agarrarle a la novia y decirle te quiero mucho y darle un beso. Esto es Bésame, de la grande banda mexicana, El Tri. Thank you.

Bueno, ahí escuchábamos este gran tema del disco blanco. Estaba justo ahí los escarabajos de Liverpool con este tema muy buena onda, como lo es What Do You Do It in the Road. Vamos a seguir con otro tema también, evocando los clásicos en este su programa Woodstock Blues. Nos decía algo Andrés con el tema que vamos a ir este momento. Vamos con un tema de Etta James, esta grande blusera, bueno, igual ella ha hecho soul, bueno, hizo también un poquito de pop, un tema que le hicieron grandes amigos bluseros, entre esos Muddy Waters, una conocidísima tema de Muddy Waters, lo hizo también Jolly Hooker, lo hizo B.B. King, esa versión muy chévere. Disfrutemos de las grandes, Etta James con I Got Mojo Working. Y suena así. Seguimos, estamos escuchando esta grande del Blue Soul, como lo es Etta James. Vamos con otra canción, ahora hemos estado un poquito rock and rolleros, blueseros, pero arriba. Algunas entrevistas también de lo que se hablaba del blues, de eso, ¿no? O sea que no solamente es la melancolía que encierra, por supuesto, el blues, sino también hay esto para poder disfrutar como la canción antes escuchada, la de I Got Mojo Working. Vamos con otro tema, también esta es la canción original, después de Carlitos Santana la sacó y se hizo conocer más Carlitos Santana, pero la original es esta que vamos a escuchar, con Fleetwood Mac y con el maestro Peter Green, uno de los mejores guitarristas. Peter Green también pasó por el proyecto Joe Mayer and the Blues Breakers. Es muy interesante escuchar este tema que está en concierto, que es Black Magic Woman. Así que vamos a escuchar menos bla bla y escuchamos esto. Fleetwood Mac con Black Magic Woman. Yeah. Escuchábamos este gran tema de los Fleetwood Mac en concierto con este gran, bueno, una gran canción que, bueno, la hicieron alguna gente. Entre esos, el que dio a conocer fue Carlitos Santana, que de paso también debemos de traer otra musiquita también de Javier Batis, que él fue también, Javier Batis, uno de los que en parte le dio un poco de enseñanza a Carlitos Santana, también mexicano. Vamos con otra canción también que nos sugería también Andrés en el sonido, un gran amigo, gran hermano acá de la Casa de la Cultura. Vamos a poner algo de Bob Dylan, gente que nos estaba pidiendo también Bob Dylan. Vamos ahora con Bob Dylan, menos palabras, y aquí está Bob Dylan en Woodstock Blues de viernes. Change my way of thinking, make myself a different set of rules. Gonna change my way of thinking, make myself a different set of rules. Gonna put my good foot forward, stop being influenced by fools. So much depression, can't keep track of it no more. There's so much depression, can't escuchábamos esta gran canción del maestro Bob Dylan, muy cuestionado muchas veces también por hacer, bueno, de cómo comenzó con este gran músico que era muy folk y después hizo mucho rock and roll. Y bueno, el último tiempo también se hizo cristiano Bob Dylan, pero siempre un genio de la música, un grande de la historia de la música, podríamos decir, no solo del rock, ni del blues, ni del country, ni del folk. Un grande de la historia de la música, Bob Dylan. Vamos ahora sí a trasladarnos a nuestro país. Estamos nuevamente aquí en Quito con una gran banda que le subimos al escenario de Woodstock Blues, como son los Tigres de Cholofán. Esto es Blue Rock and Roll, amarillo, azul y rojo, con los Tigres de Cholofán. Disfrutemos de esto. Bueno, escuchamos de esta gran banda, los Tigres de Cholofán, ahí estaba toda esa bandaza, el Norman Ray en la armónica, por supuesto, Rubén Álava en la batería, Felipe Pinzón en el bajo, Emilio Lara en la voz y guitarra y Carlitos Arboleda en el teclado. Un abrazo bien grande para toda la gente que escuchó, saludos de México también a Marita, saludos a toda la gente. No se olviden también que el festival se viene, el Guairapuncu, el 17, el 29 y estamos terminando el 30 con ese gran festival. Saludos a toda la producción allá en Salcedo. Y bueno, nada más que un abrazo bien grande. No se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Soy Pato Recalde, esto fue Woodstock Blues y terminamos con una canción de los Tigres de Cholofán. Nos escuchamos, por supuesto, el próximo jueves, 11:30. La vida te la iba a jugar y con los años tendría.